Si me muero de un dolor que me ha dado en la cabeza, no es falta de medicina porque he tomado bastante. He visitado al doctor y reconoce con paciencia que ya él enteramente ya no tiene más que darme. He visitado al doctor y reconoce con paciencia que ya él enteramente ya no tiene más que darme. Doctor Libardo Simanca, por el pueblo. Porque es que no le encuentro la raíz a este fuerte dolor que estoy sintiendo. Y ustedes que me ven dudan de mí, ya que aún estoy cantando, estoy sufriendo. Y ustedes que me ven dudan de mí, ya que aún estoy cantando, estoy sufriendo. Seguido persistente, pero les voy a contar lo que pasa, mis amigos. Se me alivia por ratico y me ha seguido persistente, pero les voy a contar lo que pasa, mis amigos. Deben de comprender que una pasión obliga al ser humano a sufrir. Eso es lo que se debe mi dolor, pero la medicina es natural. Y eso es lo que se debe mi dolor, pero la medicina es natural. Freddy Ramos, Wilfrido Cáceres y Bernardo Luquez, parranderos. La nostalgia se introduce cuando uno es sentimental, y si no pueden matar lo que poquito le interesa. Tú que sabes que te quiero, tú que miras mi presencia, ya debes de comprender a lo que se debe mi mal. Tú que sabes que te quiero, tú que miras mi presencia, ya debes de comprender a lo que se debe mi mal. Muchas gracias, Gaby Regocés. Que vivo con un dolor de cabeza, amalayando el día de nuestra unión. Y en esa forma derrota el dolor que causa en mi existir tanta tristeza. Y en esa forma derrota el dolor que causa en mi existir tanta tristeza. Que causa en mi existir tanta tristeza. Y en esa forma derrota el dolor. Y en esa forma derrota el dolor. Que causa en mi existir tanta tristeza. Que causa en mi existir tanta tristeza. Y en esa forma derrota el dolor. Y en esa forma derrota el dolor. Que causa en mi existir tanta tristeza.